Permítame, mi amigo, sentarme junto a usted. Ando que me hiere y sin poder qué hacer. Que traigo un sentimiento igual que al flor de piel, por culpa del amor de una mala mujer. Que el dinero sirva para brindar por él. Pongamos nuestras penas vaciando estas botellas, para sacar del alma el mal que nos aqueja. Y después de esta noche, ni quien se acuerde. Para brindar por ella, ahoguemos nuestras penas, vaciando estas botellas, para sacar del alma el mal que nos aqueja. Y después de esta noche, ni quien se acuerde de ella.